buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más al podcast de Escuadrón Pikmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 138 con el especial titulado Maradona era nintendero. Muy buenas, señor becario, ¿cómo estamos? Hola, hola, probando. Estoy súper cabreado con el micro. Me tiene, bueno. Vale, ¿te lo has comprado en el Black Friday el micro? Me lo he comprado. No, este micro me lo compré en los chinos. Me lo compré en AliExpress un día de esto que estaba tonto. Lo compré y llegó al cabo de, yo qué sé, los 5 meses. Y de repente dije, hostia, ¿y esto qué es? Y era el micro ese que había pedido hace tiempo atrás. Pero bueno, espero que se escuche bien. De momento bien. De momento bien. Estoy chillando, sí. vendrán los vecinos de abajo a decirme, tío loco, para de... Para de gritar. Bueno, le dice que está grabando un poco de videojuegos y seguro que lo entiende. Claro. Ah, vale, no te preocupes, dicen. De Nintendo renegados. Sobre todo eso. Hola, Zan. ¿Qué tal, Zan? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te has recuperado del especial de The Last of Us? Me he recuperado, sí. ¿Por qué? Por el shock de visitas. De emails. Claro, sí. La fama. Ahora lo comentaremos, pero... Visitas, ¿eh? Esto está subiendo, ¿eh? Aquí pasa algo. Todo el mundo preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es el jovencito? ¿Eh? ¿Tienes fotos? Me dicen a mí. Joder. Okay. Esto es una plataforma de League, el podcast. Sí. Badoo Pikmin. Sí. Bueno, pues ya entramos en la Navidad, vamos a dejar atrás el Black Friday ya, ahora comentaremos cosas. Y si os parece pasamos al Sea lo que hiciste, que hoy el especial Defensor del Pikmin 2020, hoy sí lo hacemos. Hoy ya no se puede escapar, llevamos como 3 semanas arrastrándolo, pero hoy sí o sí. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Estamos en Sé lo que hicisteis la semana pasada. Para el que no lo sepa, Sé lo que hicisteis es, nos enviáis un correo, nos enviáis un mensaje, lo que sea, un audio explicando lo que habéis hecho, lo que habéis jugado la última semana. Es una sección que ya lleva como, no sé si 10 o 11 años. Y nada, nosotros vamos a hablar un poco del podcast. Y lleva un par de días subido, si no me equivoco, el especial de Last of Us 2 que hemos grabado y a YouTube, y me parece que las expectativas han sido superadas, pero con creces. Sí, a las pocas horas ya tenía 100 visitas, ¿verdad? Una locura. Sí, y esta mañana cuando me he levantado, 700 de golpe. Ha sido un poco raro, ¿no? Sí, ha subido bastante. He estado mirando las estadísticas. El vídeo ha sido enlazado en Facebook, he visto. Por alguien, no sé, por... Y creo que pasó con otro podcast también, que se disparó un poco las visitas. Hay alguien que las va enlazando, no sé en qué canal o en qué página del Facebook, pero alguien lo va... Y de ahí chupamos bastantes visitas. Y luego se ve que YouTube lo puso algunas horas en alguna portada de videojuegos, porque te sale ahí reflejado. Sí, o recomendado, ¿no? Sí. Con lo cual me extrañó porque me olvidé poner los tags las etiquetas del vídeo. No nos hace falta etiquetas. O sea, aquí vamos falta, ya a pecho descubierto. En YouTube nos mira lo que hablamos y pone los subtítulos. Sí, también. Ahora que dices eso de que nos mira lo que hablamos, he leído una noticia esta mañana que el mando del DualSense de la Play 5 tiene micrófono. Sí, es verdad. Y cuando salta un trofeo, graba. Pero eso me parece bien. A ver lo que dice la gente. Que me ha resultado curioso. ¿Tú dices algo cuando ganas el platino? Sí, yo no, sobre todo hago el Shiu. O sea, el de Cristiano Ronaldo. Y depende de qué platino sea, pues hasta pego el salto y todo, ¿eh? Eso bueno, no lo voy a negar. Pues está bien, hombre. Recuerdo que sí. La consola te recuerde durante toda tu vida tu Shiu. Pero esto lo puedes escuchar, imagino, después. No, eso creo que es una... Creo que es algo que de momento está como así en plan... plan escondido, ¿eh? Es privado, sí. Es privado solo para la gente de Sony. Sí, claro. Como que Amazon te graba con el aparatito este, con el Echo Dot y todo esto, te graba las conversaciones y todo el rollo, pues aquí será algo parecido, no sé. Es un poco turbio, ¿eh? Es verdad. Es un poco turbio, sí, exacto. Pero curiosamente que solo sea cuando ganas el trofeo. Es... O eso es lo que te dicen ellos. No, es que hay alguien que lo ha testeado y pasa eso, justo en ese momento. Entonces, bueno, es curioso. A mí me parece bien. La persona que se encargue de escucharlo se partirá el culo. Sí, eso seguro. Hay una persona que ha perdido tiempo en eso. En Nintendo nadie ha perdido tiempo en ni siquiera hacer logros, que también tiene tela. Está en ello. Lo estaba hablando, no sé si esta mañana o ayer, con el señor Furia de Iwata. Y me comentaba, me dice, hostia, imagínate que los youtubers más famosos del panorama videojueguil se empeñan ahí en hacer vídeos diciendo ¿por qué Nintendo no mete trofeos? Y me dice, seguro que Nintendo se caga y los mete cuando esta gente meta presión. No los va a meter. Ayer era viernes 27 y estaba el Rubius con toda su audiencia jugando al Mario Kart 8. Y en el trozo que vi no consiguió establecer conexión con cero partidas. O sea que el stream de Rubius iba a cagarse Nintendo, cosa que estaba bastante bien. Sí, me parece excelente. Y... O sea, no le importa a Nintendo, vaya. Sí, Nintendo lo suyo. El otro día estuve, el día que estrenasteis los dos en vuestros canales de Twitch, el de las Last of Us 2, lo que hicimos. Antes estuve mirando así, gente aleatoria, y había un chaval que tendría, que no llegaba a los 20 años, que estaba jugando al Super Mario 64, supongo que a la versión de Switch. Y hay un nivel que seguramente todos recordaréis, que es el enemigo ese que es una piedra afilada que salta y se tumba, o sea, salta y se tira de cara. Sí. Y que tiene un ¿cómo se llama? En la espalda tiene una venda, una tirita. Pues el chaval estaba así, dice, "Uy, que me pisa." Se aparta y dice, "¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago?" Y se pone encima y empieza a pegar puñetazos. Y la gente en el chat dice, diciéndole, pero tienes que saltar y hacerle el salto de culo. Y él dice, pero ¿qué es eso? ¿Puñetazos dónde, pero? En encima de la espalda, o sea, de pie. En el aire. Ah, sí. Vale. Y yo estaba flipando porque digo, esta gente, tío... Es que vale, si no lo dice el chat, no se sabe hacer. Tú siempre preguntas todo el rato al chat. Y tenía el tío como 20,000 seguidores. Y digo, pero si, tío, ¿no sabes lo más básico del Mario 64? Bueno. Gente que, no sé, quizás no ha jugado demasiado Mario en su vida, ¿no? Quizás. Supongo, no sé. No sé. Pero me resultó tan... Hostia. O es que soy un boomer, seguramente. Boomer, es un boomer. ¿A que sí, Sergio? Sí. Si queréis saberlo, yo ya tengo una hipótesis sobre las donaciones de Paquirrin. Esas de que cuelan 100 euros de repente, ¿sabes? Sí. Eso, a lo mejor es blanquear dinero, cuidado. Claro que sí, porque estábamos hablando de la familia de la Pantoja que se llevaba las bolsas de dinero en bolsas de basura a Andorra. Ahí. Sí, sí. Pues esta mañana he estado tomando una cerveza con un amigo y hemos elaborado una hipótesis. que la queréis saber o no? Sí, sí, claro, para eso estamos. Ah, vale, vale. Se llama Pitufeo. ¿Eh? ¿Suena Pitufeo? Bueno, no sé. Entonces, no sé qué decirte. Por ejemplo, Paquirri venderá, yo qué sé, por ejemplo, drogas. ¿Eh? Supuestamente. Es hipotético, ¿eh? Sí. Entonces, claro, en vez de cobrarlas en mano, que es un dinero que no puede blanquear, pues ya lo cobra en vía donativos en Twitch. Que este dinero ya está blanqueado, ¿sabes? Claro. Entonces, por ejemplo, si yo... Sí. Si yo en el Twitch me meten 20.000 euros, ¿esos 20.000 euros los tengo limpios o hay que pasarlos luego por Hacienda? No, los tendrás que pagar, los impuestos de esos 20.000 euros correspondientes, sí. Pero ese dinero ya queda limpio. Vale, vale. Bueno, si es por suscripción creo que te llevas un X%. Si es por donativo ya será como dice Sergio, pero ni idea. Es una buena idea esto del Twitch para limpiar dinero, ¿eh? Si eres colombiano y te interesa lo que estamos hablando, tienes que enviar un email a escuadronpimin@gmail.com. Ahí está. Nosotros te guiaremos, o sea, seremos tus asesores fiscales, tus gestores para cualquier tema de Twitch. Ya está. Esa es mi aportación en el día de hoy. Sí, sí, no, es interesante. No había caído yo en eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y comentar eso, que grabamos un especial de The Last of Us 2, y la gente diría, hostia, pero eso es un juego de Sony, pues mira, veo por ahí, y quizá las visitas nos dieron la razón, porque en un día y medio se ha ido a 700 visualizaciones. Si hubiera sido el Hyrule Warriors, a ver cuántas. Estarían 20, creo, y porque 5 se han equivocado al hacer clic en... Y 10 son nuestras. Sí, por eso. Y de familiares. Pero a mí me moló bastante el tema. Pasa que personalmente yo lo habría hecho un poco más largo, pero por falta de tiempo no... ¿Más largo? Sí, porque tú tenías preguntas ahí. En... Yo tenía un cuaderno de preguntas, a ver si lo recupero. No lo veré porque pongo las preguntas en los apuntes de lo que estoy estudiando, sí. Es decir, va todo el mismo cuaderno, por ejemplo, ¿sabes? Mezclado todo y luego tengo que buscar y no tengo dos cuadernos diferentes, debería de mejorar eso. Pero bueno, que sí, tenía un montón de preguntas y se quedó en nada todo. Tenía unos vídeos, tenía gameplay, tenía música para escuchar y... Pues podemos hacer una segunda parte. No hacemos segunda parte ya, pero de otro juego. El próximo del Persona 5 que vais a hacer. Sí, pero la segunda parte a José para 2.000 visitas, ¿eh? ¿Qué dices? ¿No puedes hacer segunda parte de la segunda parte de Last of Us? ¿Por qué? Seremos los primeros. No, pues revienta, no se puede. Seguro que hay una ley que lo prohíbe. El DLC, cuando saquen DLC lo hacemos. Vale, sí. Cuando saquen el DLC hacemos la segunda. El podcast al DLC. Eli buscando cirujano. Para... Lo que no sé es si se guardó los dedos o no, pero bueno, no. Eso lo estaba pensando, ¿eh? Bueno, tienes que guardar en hielo y bueno. Complicado. ¿En serio que habéis pensado dónde guardar los dedos, Eli? No, es imposible mantenerlos bien sanos. No eso exactamente, pero no es broma si os digo que pensaba en, yo qué sé, quizás en que le ponen una prótesis a Eli o algo. Sí, o le cortan los dedos a alguien y se los pone ella. También. Cyberpunk Elite. Claro. Sí, podría ser. Y bueno, el siguiente será de Persona 5 Royal, que ese sí que había que hacerlo en dos o tres partes, me parece, por lo largo que es, tantas cosas que hay que explicar y tal. Y a ver si los tenemos en... Bueno, estamos esperando a ver qué... Nuestro otro participante ya está casi a punto de terminarlo y ya lo grabaremos. Sí, y es uno hacerlo la primera quincena de diciembre, quizás. Sí, es uno que yo le tengo ganas, ¿eh? Porque es un juego que, joder, para mí es un juegazo. Y ahora que ha estado a 26 euros en Black Friday, era una oportunidad para comprarlo. En Play, ¿no? Sí, en Play, y no sé si está también en PC. En PC yo lo busqué y no lo encontré. Creo que creo que debería estar. Porque el Persona 4 está en PC, que salió hace nada, y tuvo unas ventas de la hostia. Lo que pasa es que está en inglés. Creo que comentábamos en otro podcast que sobre todo el Persona 5 debería estar en Switch. Sí, porque al final es un juego que salió en PS3. O sea, tiene un motor gráfico que Switch en teoría no le tiene que suponer nada moverlo. Sí. Y es un juego que debería salir en Switch. No sé por qué no está programado para salir, pero... Joder. Es un juego de... Que yo lo compraría en Switch, ¿eh? Yo también. Rejugarlo y tal, la verdad que sí. Sí. Con más tranquilidad y... Bueno, tranquilidad. Si 130 horas no te parecen tranquilidad, pues... ¿Lo has encontrado, Sergio? No, no lo veo. En Eneva no está, en CD Case no está. Vamos a mirar... No, diría que es exclusivo, ¿eh? Al igual es por tema de exclusividades, ¿eh? Quizás que no salió en otras plataformas, pero no sé. Que estar en algún sitio estará. Aquí. Vamos a mirar en la tienda de Epic Games. He leído que está porteado por usuarios... Pero no está PC, creo. Vamos a mirar en Steam, que es lo que primero que te ha caído. Si no, pues de la manera que jugó Sergio al Pikmin 3, ¿no? Y ya está. Básicamente, sí. Pero es un juego que, madre mía. Yo lo recomiendo a todo el mundo que le guste las cosas japonesas. Le va a encantar. Es que es un RPG que yo creo que coincidimos los dos y mucha otra gente. Que hacía tiempo que no jugábamos a un RPG tan bueno. Tan fresco, tan innovador. Sí, exacto. Las luchas son... No sé, es que te animas cuando hay una lucha. La música, la puesta en escena. Vaya. Es increíble. No encuentras nada, ¿no? Yo he mirado y no... ¿Qué es exclusivo de Play o qué? Por el momento, sí. De Play 3 y Play 4. Bueno, en Play 3 solo fue el Persona 5, en Play 4 fue el Persona 5 a secas y el Royal. Que el Royal es el que está traducido y tiene el DLC. Da igual, los oyentes lo sabrán. Si eso, pues, un comentario, un email. Hola, soy colombiano y te informo de que aquí venden el Persona 5 Royal. Exacto. En donde tú quieras. Sí, sí. Y nada, eso, el especial Persona 5 saldrá, esperemos que en un par de semanas, aproximadamente. Otra cosa que no sé si comenté en el anterior podcast es que ya estamos actualizados en el feed de iVoox, no sé si lo comenté. Lo cual que quiere decir que en Spotify ya estamos actualizados con todos los podcasts hasta la fecha. O sea, si usáis Spotify estamos allí. Nos buscáis, os suscribís y ahí en cuanto colgamos el podcast, pues ya sale el último podcast. El 137 y los últimos 20 podcasts están actualizados en Spotify. Todos los podcasts están en iVoox, del 1 al 137. Solo tenéis que entrar en nuestro perfil y ahí los tenéis. Porque hay gente que me ha preguntado, hostia, ¿están todos los podcasts subidos? Sí, están subidos. Hay historia, ahí. Sí, hay 12 años. Creo que el podcast 1 se grabó el 20 largo de noviembre, o sea que son 12 años justos ya. Así que sí, son muchos años. Y bueno, estamos en otro portal de podcast que... El lunes empezamos. Yo haré más imágenes. Haré más imágenes para... Al igual llegamos a... Sí, ahí lo meteré todo también, sí. ¿Qué pasa si me toca a mí, a ti o a Zan? No, meteré en el sorteo. Ah, vale. Vale, os cuento un poco las normas del concurso y cómo lo vamos a hacer. Es muy, muy fácil. Solo hay que entrar en el Telegram de Squadron Pikmin durante este mes de diciembre y... Unirse al grupo. Y cada día que te dé por escribir algo ahí, te cuenta como una participación. Vale, entonces meteré todas las participaciones en un... Eso lo podemos hacer en directo o como queráis, para que la gente vea que no hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón, sí. Pues vale. Entonces haremos eso, sorteo, día de Reyes, por la noche, y al que le coge pues 20 euros que tiene que usar según yo para comprar otra tarjeta de 20 euros en Amazon, y así ganamos comisión de la tarjeta. Todos salimos ganando todos. Claro. Sí. Dinero infinito, lo has pensado. Pero, ¿se puede hacer eso? Yo creo que no. O sea, pero... con el código de una tarjeta, comprar otra tarjeta. Esperemos que no, pues si no, hemos inventado el dinero infinito. Pero sí, no es sí. posible, quién sabe. Madre mía, sí, sí. Bueno, pues atentos porque ya empiezan nada. Y son 20 euros que, hostia, siempre van bien. Y nada, sé lo que hicisteis, ¿qué habéis hecho esta semana? ¿Habéis jugado algo o...? Yo, empiezo yo. Esta semana la verdad que he jugado bastante poco. He jugado a las cuatro chorradas que suelo jugar al móvil, al Mario Kart y poco más. Que por cierto, el Mario Kart Tour, no he hablado de él todavía en el podcast, pero llevo bastante vicio. Y algunos me pueden matar por esto que voy a decir, pero me parece incluso mejor que el Mario Kart 8. Hostia. Mejor no, hombre, es diferente. Ya, yo es que acabé tan hasta la polla. Se puede decir polla, ¿no? Sí. Acabé tan hasta las narices del Mario Kart 8 con el remake y tal, con el deluxe. Claro, porque tú venías de la versión de Wii U, ¿no? Claro, claro. A ver, claro, piensa... es lógico, sí. Entonces, que Nintendo todavía no se haya dignado, ni lo va a sacar hasta que saque una consola nueva seguramente, un Mario Kart nuevo, pues cansa un poco. Y poco más, poco más. A cuatro juegos chorras de PC y poco más. Esta semana apenas he jugado. ¿Has comprado algo para el Black Friday? He comprado, exactamente, sí, eso se me pasaba. He comprado con el enlace de Squadron Pikmin. Oh yeah. Oh yeah. El... ¿cómo se decía? Que lo he comprado justo antes. El Life is Strange 2. Exactamente, sí. Que solo viene el primer capítulo en el disco. Y los otros vienen en un código digital. O sea, te venden un Blu-ray vacío. Bueno, ahora es costumbre, ¿no? Ahora. Sí, sí, como el Batman, los Walking Dead, sí. etcétera. Sí, era el único que me faltaba. Ya había jugado el primero y al Before the Storm. Before the Storm, sí. Y bueno, 15 euritos. Black Friday. Muy buen precio, sí. Enlace de Squadron Pikmin. Ahí está. Ya sabéis. ¿Y Luke, qué te has comprado, Sergio? Yo no he comprado nada. Está muy mala cosa. Está en crisis. Está la economía muy mal. Está así. Sí. No hay recuperación en V, ¿no? No, yo tengo que jugar al Mario Kart 8 en emulador. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Ya está. No, esta semana que he jugado. Estoy ahí lo mismo. Tengo el juego de los vikingos, Assassin's Creed. Ese juego, yo digo yo, que se va a desinstalar pronto. Hostia. Y suerte que me lo regalaron. Pero si no encuentro yo... Es que... No encuentro chiste. No encuentro chiste, es que no me interesa la historia. La historia cero, ¿no? ¿Todavía? Me pasa igual que el Horizon. Otro juego me ha pasado también. Days Gone. Sí, que la historia dice... Un juego para ti, ¿no? Que me molesta que me hablen. Y sí, supongo que va por la edad. Supongo que cuando salga el The Last of Us 3 también me molestará la chorrada que me cuenten. A lo mejor a ti te van mal los Zelda Breath of the Wild, que no hablas con nadie. Yo los prefiero, sí, sí, porque me monto y mi movida. Y vas a tu rollo. Y me miro un youtuber que ha visto una piedra rara y se monta un vídeo de 20 minutos, haciendo una hipótesis de Zelda, de multiversos y de viajes en el sí. tiempo y todas estas cosas que mola. A mí me mola, por lo menos. Como magufo en Zelda, ¿sabes? Yo he visto vídeos muy bizarros del Breath of the Wild, de gente que coge, no sé qué eran, si piedras, las tira al aire, se sube encima, tipo Son Goku, sí, el Tao Pai Pai. Y unas cosas que digo, ¿cómo te ha llegado la gente a eso? Y También te digo una cosa, tengo amigos de, bueno, contactos de la Switch que tienen 500 horas en el Zelda, ¿eh? Seguro que sí, sí, porque se... Digo, yo no sé qué tanto hay que ver ya. Es un juego para hacer el cafre, ya está, hay que darle más vueltas. Sí, cuando te lo pasas, pues... Ahora la próxima noticia creo que es hablaréis del Hyrule Warriors. Y os comentaré porque sí que me vi absolutamente todas las secuencias del uh-huh. juego. ¿Las has visto? Todas. Duran alrededor de 3 horas. Y a mí me ha encantado. Es como ver, yo qué sé, un episodio de una serie o algo así, una peli. He pasado. La peli, justo, ¿no? Peli de Zelda. La peli de Zelda, sí. Encima está súper bien doblado. Uh-huh. Pues, la historia no la comentaré pues para no hacer spoilers, pero sí. Bueno, me está intentando pillarlo, ¿eh? Es que te lo vas a pillar. Veremos. Ya lo verás. Bueno, comentar yo rápidamente que he jugado, sigo con el Ghost of Tsushima, juegazo, es una locura las luchas, los espadazos, está muy cuidado ese tema. Gráficamente igual, pero me queda mucho para pasármelo. Yo creo que no llevo ni la mitad. Y bueno, juego cuando saco tiempo. Y me he comprado en el Black Friday el Spyro, la trilogía por 20 euros que estaba en el Carrefour por el Black Friday. El otro juego que no sé cómo se llama, de la chica esta pelirroja. ¿Cómo? ¿El juego de la chica pelirroja? Sí, que tiene un doblaje malísimo. Control. El Control ese, la versión definitiva también por 25 euritos, y el Life is Strange 2, y el la Plague Tale ese también, que ese también lo tengo, que tiene que llegar. O sea que al final solo he comprado juegos de PlayStation, porque tú te pones a mirar el Black Friday de Nintendo, y como mucho los juegos de Nintendo bajan 5 euros. O sea... Ah, mirando ahora, sí. Digo, mira, el Mario Kart 8 no lo tengo para Wii U. Digo, hostia, lo quiero desde hace tiempo, ¿sabes? Y voy a mirar en Switch. Sale, baja. Que te sale el Mario Kart 8 que ya salió en la generación anterior. ¿Ahora cuánto te sale? El más barato estaba 46,90, creo. Bueno. Y digo, mira, iros a la mierda. Que os den por saco. Y pasé totalmente, digo... Me falta el DLC del Xenoblade Chronicles 2, el Torna. Creo que se llamaba Torna, ¿no? ¿Puede ser? Ni idea. Lo digo de memoria. También. Ha subido de precio, ahora vale 40. Nada, lo siento Nintendo, ¿no? No. Ya esperaré, no sé. A mí me tentó un poco el otro día el DLC del Pokémon Espada Escudo. Sí. Pero voy a ver el precio y... un poco para atrás, la verdad. Que iba a decir, cómpratelo cuando baje, pero es que es complicado. Es que eso sí, un poco difícil. Al igual en físico, la versión sí, entera con el juego, sí. Es que estaba por 80 euros, creo, o 90. La ha llegado a ver a 67, ¿eh? ¿Sí? En el Black Friday, sí. Lo miraré, a ver. Y claro, es que, por ejemplo, en PlayStation hay un juego que, bueno, tengo precintado aún, pero que quiero jugar cuando llegue el momento, que es el Fighter Z, el Dragon Ball. Y los pases de temporada muchas veces los bajan a 12 euros, 11 euros. Eso sí que los he visto rebajados, es verdad. Y ahí tienes, pues no sé si tienes como a 5 o 6 personajes con todas sus mierdas rebajado de precio, cuando un personaje en el Fighter Z vale normalmente 5 euros. Sí, rollos más. Claro, entonces dices, hostia, merece la pena esperar a que bajen de precio los pases de temporada. Que baja cada 2 o 3 meses bajan de precio. Pero es que con estos cabrones de Nintendo... no baja nada de precio. Ni Black Friday ni nada. Yo encontré las tarjetas. Didi, Sergio. Yo encontré las tarjetas estas de recarga más baratas, pero veo una tienda de estas de Black Friday, pero veo que están. O sea, la típica tienda, la típica tarjeta de recarga de 20 euros, la meten por 15, por ejemplo, ¿no? Pero veo que ya vuelven a estar al precio de siempre. No, y bueno, viendo las ventas de Switch, que está vendiendo una locura ahora también, vende más que las consolas nuevas, aunque la gente dirá, bueno, es que no hay stock de consolas nuevas, mucho. Pero que el interés por Switch no baja, al contrario. Ya veremos si supera al PlayStation 2, que cada vez lo veo más claro, Me hace pensar un poco si les renta la... Bueno, acabará saliendo una consola nueva de Nintendo, una Switch Pro, una Switch 2 o lo que sea. Sí. Pero vendiendo tan bien, al igual se esperan lo máximo posible, no sé. Claro. ¿Les sale a cuenta, joder, este modelo del cual tienen que tener un beneficio increíble? Sí. Esa es la duda, sí. Yo creo que Nintendo, cuando empiece a aflojear un poquito las ventas, como pasó con la primera DS, entonces es cuando sacarán la Pro, a lo mejor. Lo más probable es que el fabricante de los chips llegue un momento que tenga que fabricar mejores chips y simplemente por ese hecho les obligue a mejorar la consola. O no, porque sabe, vale, te mete el chip nuevo, pero Nintendo lo limita al chip del Tegra de original. Bueno, eso también puede ser, pero es un poco gitano. Eso sabes quién lo hacía, ¿no? Eso lo hacía Apple con sus iPads y iPhones. Limitaba la RAM y todo eso para que la batería durara más y todo ese rollo. ¿Otros qué tal? Sí, los que dijeron, hostia, qué gitanos son los de Apple porque el iPhone nuevo no trae cargador. Perdona. Aquí nosotros ya venimos... ¿Quién inventó eso? Es que... ¿La 3DS XL fue o con cuál? Sí, creo que sí. Parece que sí. Sí, pero no venía cargador. Es el cargador propietario, ¿sabes? No podías, tienes que comprar la parte a propósito, no podías enchufar uno cualquiera que tuvieras por casa. O sea, era un cargador de 19,99 euros, ¿no? Sí, sí, bueno, yo tenía uno de otras consolas, pero era propietario, vaya. Que no era universal, que tenía que ser a propósito. Sí, que estaba pensando cuando me compré la 3DS XL, la edición especial del Majora's. Sí. Ahora, no recuerdo si venía con cargador o no. No sé si fue algo que pusieron después. No, pues ahora lo busco un momento. No lo sé. Y por cierto, sí, acabo de mirar el espada y el escudo con la expansión, está a 68 euros. ¿Físico? Sí, físico, por Amazon. Vale, bueno, no está mal. Yo creo que se anunció por casi 100 euros, ¿no? Al principio. La oficial, 80, por lo visto. Ah, 80. Uf. Es la New 3DS XL, la que no incluye cargador, sí. Exacto. Y estamos hablando de 2015, ¿eh? O sea que ya ha llovido. Vale. No, tendencia. Sí, sí. Para lo malo siempre. Nunca positivo. Vale, pues si os parece pasamos a la noticia, que son tres noticias así, más o menos, y luego el defensor del Pikmin. Bueno, pues ya estamos en las noticias y bueno, ya señor, tenemos como costumbre... Señor Vise. Sí. ¿Se ha enterado usted que ha muerto Maradona? Me lo dijeron, si no, no me llego a enterar. Me lo dijo un compañero. Y me pilló por sorpresa, no me lo esperaba en absoluto. La noticia de que nadie se ha enterado, Lo digo por si aún queda algún despistado. Sí, en la foto del guión sale Maradona con la camiseta del Sevilla, con la publicidad de Super Nintendo. Que ahí es cuando Nintendo se anunciaba en los equipos de fútbol, en los estadios. Por eso hemos llamado al podcast Maradona era Nintendero. Si buscáis en Google Imágenes Maradona y Nintendo, pues os saldrá estas fotos. Me suena a ver alguna camiseta también antigua. Sí, de un equipo italiano, creo. Sí, no sé si era de Nintendo, de Play. Sí, hay uno de también de Super Nintendo, creo. Y hay otro de Dreamcast, me parece también. Sí. Pero no recuerdo. Señor Vince, dime. ¿Usted cree que si Maradona resucita hoy, que es el tercer día, ¿no? Sí. ¿Eh? El Papa lo declara a Dios y cambia la religión por completo. O sea, Maradona será Dios. Dios es Cristo y estas cosas, ¿sabes? Es que yo no estaba, bueno, yo no estaba atento a la clase de religión. En su país ya lo era, ¿eh? Ya lo era. Sí, en su país ya lo era. Por cierto, estoy mirando la camiseta del Deportivo de La Coruña, tenía el logo de Dreamcast, ¿eh? Sí. Sí, sí. Creo que esa sí que la me suena de verla. Tenía el logo de Dreamcast. Y bueno, en fútbol hoy en día la única que se anuncia es Sony con Play 5. Bueno, lo que ha hecho siempre. Sí. En la Champions. En las pantallas y todo esto. Y Sony, la verdad es que en marketing está 25 pasos por delante de todas. Aunque bueno, a Nintendo ya no le hace falta. Porque se vende sola. Sí. Pero hay ropa de Nintendo en el Primark. Yo la he visto. Sí, y de Xbox, no sé si lo sabes. Sí, yo tengo una camiseta verde de Xbox. Hostia, me molaría verla, ¿eh? Daré una foto. Sí, entrenando con ella. 10 euros. 10 euros. Sí, mucho y bueno. Mejor llevar la camiseta de Xbox que no la de Play. Ahí con las letras en croma, ¿sabes? No. Sí. Que se note ahí los colores. Somos demasiado duros. Gente que se vende por 4 duros. Muchas críticas vienen de nintenderos que dicen que son de Nintendo y no lo son. Que me están embarcando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. No caigan en la trampa. Que si lo hacen ver que son de Nintendo, ni los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que... ¡Al Pikmin! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Y a nosotros nadie se nos mira en la cara, porque somos... ¡Escuadrón Pikmin! Y bueno, la primera noticia, vamos a hablar de ventas otra vez, como no, y hablamos de unas ventas que son, en mi opinión, muy buenas para una saga o para un tipo de juego al cual, bueno, seguramente en Occidente no se está tan acostumbrado. Hablamos de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, que ha conseguido vender solamente en los primeros 4 días desde que se puso a la venta 3 millones de copias en todo el mundo. Lo cual ya me parece una absoluta locura. Este juego salió a la venta el 20 de noviembre, o sea, hace 8 días, y ya está, y ya ha superado en ventas a todos los juegos que son Musou, que son de este tipo de juego, a todos los Dynasty Warriors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es una locura. O sea, los juegos más vendidos de, por ejemplo, los Dynasty Warriors son el 3 y el 4, que tienen unos 2 millones de ventas totales en toda su historia, en todo su tiempo de lanzamiento. Y llega el Hyrule Warriors y en 4 días vende 3 millones de copias. O sea, que los de... Y falta la tuya aún. Falta la mía, que está ahí en pendiente. La mía también, ¿eh? Y la de Zan también. Sí, sí. Pero los de Tecmo Koei, que creo que son los desarrolladores, o sea, tienen que estar cachondos perdidos con lo del dinero que les está saliendo por las orejas. Y seguramente le están diciendo a Nintendo: oigan, señores, vamos a hacer otro juego más. Hombre, a ver qué podemos hacer. Ahora toca para no querer. Los DLCs. O DLCs, o quién sabe si ambientarse en otros Zeldas, que tampoco estaría nada mal. A ver, yo creo que lo han vendido muy bien este juego. Ya sabemos todos por qué, porque bueno, está basado en el Breath of the Wild, te amplía un poco más el lore, y yo creo que nos lo han vendido muy bien a todos. Sí, bueno, tenemos el vídeo en... El lore es muy polémico. ¿Sí? Sí, sí, porque no... O sea, en teoría debería acabar que todos mueren. Pero no, tiene final feliz el juego. Así tiene final feliz, entonces no cuenta la historia completa. No, entonces lo que está contando es otra línea temporal, o es un juego que será especial, o empezarán ya con los viajes en el tiempo, que claro. Porque, como sabéis, Zelda es como... volver al pasado, estas cosas, ¿no? Sí. Es regreso al futuro. Bueno, a mí, yo lo que he visto del juego y lo que he jugado la demo, me ha... Sinceramente, yo iba un poco en plan a ver qué me voy a encontrar y me encantó. Me gustó un montón la presentación, la jugabilidad es... Hostia, te engancha. Me lo acabaré comprando, pero... Joder, la gente no se lo piensa dos veces a la hora de comprar algo de Nintendo. Es que... Claro, Nintendo va a saco, ¿eh? A saco. Lleva la palabra Zelda y... Sí, sí. Ya sabemos todos también. Tiene una vitalidad Nintendo con sus franquicias actualmente que, joder. Estaba mirando ahora, me extrañaba no ver, por ejemplo, a los... aparte de los Dynasty Warriors. ¿Sí? A los que suelen hacer con los animes, por ejemplo, One Piece, todo esto. Y estoy leyendo que el... No sé si el primer One Piece Pirate Warriors vendió 4 millones de copias. Que tampoco está nada mal. Sí, no está mal, pero... Yo, según he sacado esto, es los juegos desarrollados por la propia... O sea, por la misma... compañía. Nada el más. De One Piece supongo que lo hizo Bandai o alguna... Creo que es de Bandai, sí. O Bandai Indonesia, como el método IP en 4. Bandai Namco, sí. Bandai Indonesia. Sí, sí, sí. Es... Donde está Fran de la Jungla, pues ahí hay una oficina de esas que están ahí haciendo el método IP en 4. O estaban. Y vamos con otro anuncio para Switch. Ya decíamos que no se anunciaban cosas para Switch, pues se ha anunciado la... Una secuela, ¿no? De The World Ends With You. Es un juego que salió para DS y luego ha sido como porteado para Switch. Y yo no lo he jugado nunca, ¿eh? No sé decir si es un juego así... Yo no tengo. No puedo añadir mucho de él porque... No lo tengo precintado, pero como si lo estuviera. Sí. Así que bueno, el día que me ponga ello ya veremos. La gente lo pone como juego de culto. Y bueno, no sé... Este nuevo he leído que lo compara mucho con Persona 5, entonces vi el tráiler y sí que bebe bastante de Persona 5, por lo menos el tema de moverse por las ciudades y todo eso. He visto un calco bastante, joder, es parecido, ¿eh? Sí, de hecho el personaje se parece un poco muy... Es poco genérico, quizás, ¿no? Sí, sí, puede ser. Parece una mezcla de entre Cloud, de no sé, también. Podría ser. Entonces, bueno, me parece que este juego sale en verano del año que viene y nada. Yo pienso que el port que hicieron de la versión de DS, a ver si bajaba un poquito de precio, porque es un juego que Es de esos que están currados cero y te los endiñan a 30-40 euros. Sí, no me acuerdo por cuánto lo compré, pero 20 o 30, sí, más o menos. Sí. Y bueno, seguramente estaríamos ahora... Yo creo que se podría considerar ya un anuncio, se podría considerar el juego de la semana anunciado para Switch. Aunque no está anunciado de forma oficial, pero sí que se ha hablado así off the record. Y es que Resident Evil Revelations 3, pues Revelations, creo que era. Sí. Que venía mal imprimido. Lo escribí yo el título ese. Lo siento. Pues la tercera parte sería un juego para Nintendo Switch. Bueno, sería un juego para todas las consolas. Pero se ha afirmado que sería un juego que su desarrollo principal estaría hecho para Switch. ¿Vale? Recordemos que el primero salió en 3DS exclusivo, temporal. Temporal exclusivo, y a mí me parece un juego que... No sé, seguramente es el juego que mejor saca rendimiento de 3DS. Sí. Porque yo estaba jugando y digo... De verdad, esto lo mueve 3DS, era una locura. No salió ningún juego, vamos, que ni se le acercaba a ese juego gráficamente. Sí, claro, pues. Y era un Resident Evil que decías, hostia, tiene cosas de los antiguos. Sí. Y tiene cosas de la jugabilidad a partir de Resident Evil 4. Y que molaba mucho. Yo los tengo también para Play 4, el 1 y el 2. Obviamente precintados, pero el 2 no lo he jugado. El 2 yo sí lo he jugado. Me gustó mucho poder jugarlo en cooperativo. Cooperativo local, sí, al menos sí. Lo jugué yo. Y sí que se aleja un poco quizás de lo que es el 1. El 1 me gustó muchísimo más, pero bueno, no está mal tampoco. A ver, esto lo ha filtrado un tal Dusk Golem. Sostiene que la plataforma líder será la plataforma híbrida de Nintendo, mientras que también apunta a un cambio de nombre en el juego. Dice, puede que no se llame Revelations 3 cuando se lance, pero lo es a todos los efectos. Además añade que es el juego de Resident Evil enfocado a Switch. Aunque no es exclusivo de Switch y llegará a todo, Switch es la plataforma líder. No sé cómo se lo tomará, bueno, cómo entender esto. Pero bueno, si sale para... Yo creo que un Resident Evil hay que jugarlo con unos gráficos, tío, guapos. En ese caso, si sale para Play 5 o Xbox Series X, no sé qué extras puede tener la versión de Switch para preferir esa plataforma. Pero bueno, veremos cuando salga, a ver qué ofrece. A ver, quizás hacen eso, ¿no? Lo que hicieron con el primero. Sacan temporal quizás un año y luego sí. Salen todas las plataformas. Puede ser. Pero bueno, es... Los remakes del 2 y el 3 se ven muy bien. O sea, me espero y me imagino que será algo muy parecido visualmente. Sí. Y bueno, contento, al menos que salga en Switch. Sí, ahora se estaba también rumoreando que se estaba haciendo un remake del 4. Lo cual ya me da bastante miedo, como puede ser. Porque seguramente el Resident Evil 4 lo tenemos muy endiosado. Sí. Y bueno. Bueno, veremos cómo sale. Estás hablando de esos archivos que se robaron. Sí, se filtraron. Y dieron un rescate. Y captó todo. Da igual. Sí, le dio exactamente igual. Había un recopilatorio para... Creo que para Switch y para Play 4 de los 6 Attorney. Que estaba anunciado un pack. No sé si solo para Japón. Molaría que llegaran también a Occidente traducidos. ¿Por qué no? Nada, saca un poco olvidada esa también. Sí. En Occidente. Lo petó un poquito en DS. Pero luego ya lo sacaron en inglés. Porque los primeros los distribuía Nintendo... Y los traducía, pero luego fue Koch Media la que se quedó con la saga y al final todo en inglés. que Koch Media tuvo rachas muy malas, ¿eh? Sí, una época muy oscura. Pero ahora creo que ya saca todo traducido. Ahora sí, pero ya nos acordamos todos de, yo qué sé, Kingdom Hearts en inglés, el 3DS. Sí, sí. Un montón de cosas así. Y nos quejamos aquí en el podcast, recuerdo. Y sí, me parece que nos tienen bloqueados en Twitter. No, digo a Escuadrón Timber, ¿eh? Pues decir la verdad. Ha llamado a la sede y ha dicho que había una bomba. El viernes. No, no. O traduces o la bomba explota, vosotros mismos. Pero bueno, parece que al final aprendieron. Un poco de mano dura. Ha sido tú el que ha causado de que salieran los juegos lleguen. Sí, exactamente. O sea, te tenemos que agradecer a ti de que ahora vengan subtitulados los juegos. Hostia, pues no lo había pensado eso. Pero podría ser, ¿no? Podría ser. Y bueno, hasta aquí llegan las noticias, ¿no? Porque no hay nada más. No hay noticias más que comentar. Y si os parece, pasamos a El Defensor del Pingüin 2020. Bueno, estamos en El Defensor del Pingüin. Son años, de los que no se quedaba nada de... Yo ya ni me acuerdo cuándo fue el último, pero ha llovido, Sí, y la intro, que era guapísima, los aviones, bombardeo, todo... Bueno. Sí. Defensor del Pingüin, ¿qué es? Pues nada, usuarios, oyentes, enviáis un correo a escuadronpingüin@gmail.com diciendo... ¿Qué odiáis de Nintendo? ¿Qué odiáis de tal juego, de tal compañía? Y aquí lo leemos. O sea, es vomitar la rabia de que os causa cualquier cosa del mundo de los videojuegos. Entonces, aquí han llegado... tengo como... Son 6, 7, 8 mensajes, algunos bastante largos, de indignación. Entonces, pues aquí tenemos hoy nuestra ración de escopetazos. Iremos leyendo y comentando sobre la marcha, pues la opinión de todos estos correos. Empezamos con el primero, que dice: hola, Pingüins enfurecidos, me llamo Tomás Turbado. Enfurecido. Eso suena gallego. Sí, pero me parece que no es gallego. No, es vecino de mi zona, me parece. Lo digo por el avatar, ¿eh? Y dice: soy nintendero puro desde 1996. Me encanta vuestro podcast, que por cierto descubrí este verano y ya me he tragado casi la mitad. Entonces estamos hablando como de unos 60 o más. Y si ya te has tragado los de 4 horas, ya, hostia. Eso es un platino, ¿eh? Dice: quería comentaros que tengo un dolor en el ano muy fuerte. Creo que es por culpa de los putos gitanos de Nintendo que me la han metido doblada con los Joy-Con. A ti y a todos, Sí. Sí. Compré de salida la Switch negra porque me parecía más elegante y más de macho. Correctísimo. Y pasado un tiempo me fijé en otra peña que tenía los de colores rojo y azul chillón y me salió una vena maricona. Me los pillé sueltos por 80 napos. Pagué religiosamente porque sí. Porque siempre había confiado en la calidad del hardware de los de Kyoto. Hostia. Había una época en que la gente confiaba en el hardware de Nintendo. Hostia, es un hardware de calidad, dura. Que yo creo que eso murió con Wii. A mí me gustaba la parte de que yo era muy macho hasta que lo dejé de ser. Sí. Se fue a los Joy-Con de colorites. Dice... Luego salió el jaleo del Drift, o como coño se llame lo de los sticks. Y yo, nintendero de corazón, creí que se trataba de una exageración de los haters. Actualmente los fanboys de cada marca echan mierda a diario y sudé del tema. Haters podemos ser nosotros perfectamente, ¿eh? Aquí nos han llamado hasta los sálvame de los podcasts, ¿eh? Hombre. Pues bien, hará menos de 3 meses que reuní a mi pana en casa para comer unas pizzas al restaurante y saqué el Super Mario Party, los 4 Joy-Cons y el vodka. Supongo que todos con mascarilla, seguramente. Claro, y respetando la distancia. Eso lo damos por hecho, seguro. Aunque veo que el vodka seguramente mataría el virus, en caso de que lo hubiera. Y dice, ¿cuál fue mi sorpresa cuando 2 de los que estaban jugando empezaron a perder en todos los minijuegos, uno tras otro? Ahí ya me olía algo. A lo mejor es que bebieron mucho vodka. También puede ser. También digo que es mucha casualidad que 2 pares de Joy-Con empiecen a fallar a la vez, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Normalmente es el mando izquierdo, ¿no? Sí. O también el frenetismo de Super Mario Party y mover ahí los Joy-Cons a lo loco. Como son unos mandos hechos con plástico y cartón, pues seguramente al mínimo... Y son tan pequeños también. Ya se joden. Primero fueron las coñas de este mando no funciona, el mando no me hace caso, jiji, jaja, ya, sí, seguro. Cuando se fueron quise comprobarlo y con los cojones por corbata descubrí que efectivamente las 2 parejas de Joy-Con que tengo ya tienen los sticks jodidos. Joder. Basura puta Nintendo de mierda. A favor, tengo que decir que siempre juego en la tele con el mando pro. Pero esto es una vergüenza intolerable. Desde aquí pido a los herederos de Iwata, los Heredia, que me devuelvan mis 160 euros, hijos de puta. Hombre, yo veo... ¿Has visto alguna vez el programa este caso cerrado? Que viene la jueza y con la maza pone... Ah, pero... Tienes que pagar. Este hijo es tuyo. ¿Sabes? Bueno. Pero ¿el español o el mexicano? El mexicano. Siempre el mexicano, que por favor. El mexicano, la jueza, se ha hecho hasta cantante. No sé si lo has visto. ¿Qué dices? Sí, tiene un opening y todo, haciendo música ella y todo. Es una locura. La jueza canta. Ah, sí, claro. La que dice caso cerrado al principio... La que edita sentencia. Vale, yo sabía. Pues yo lo veo, ¿eh? Cuando este oyente vaya ahí a caso cerrado, que diga que saque de testigo a sus 2 amigos, ¿eh? Y yo lo veo ahí, a los herederos de Iwata. Sí, pero ¿quién va de parte de Nintendo? Pepe Arcas. Pepe Arcas. No, el presidente, que no sabemos cómo se llama. Que tiene cara niño. Furo, no me acuerdo, sí. Furry, no, que sí, que tiene pinta de me han regalado la compañía porque mi padre es muy rico. El tonto útil, el. No recuerdo el nombre. De los mofletes. Sí. Bueno, y el pelo en capa. Black Fox. Black Fox. El zorro negro. Ha hecho mucha gracia lo de los herederos de Iwata, los Heredia. Sí, ahí ha estado fino, ¿eh? Hay gitano japonés. Gitano japonés total, ¿eh? Iwata Heredia. Este hombre se nota que ha escuchado los podcasts de cuando estuvimos ahí. En el poblado, grabando podcast. Lo de gitano japonés. Que ahora recuerdo que en iVoox había un comentario de la época de, hostia, qué poca vergüenza tenéis de... decir que son unos gitanos y racistas, tal cual. Ahí buscaré el comentario porque existe, ¿eh? Sí, tienes que cambiar. Existe. Hay que decir otra cosa. Etnianos. Etnianos no. Pero es que yo creo que ya se han superado ya. Es más gitano que los gitanos. ¿Y cuál puede ser el adjetivo? ¿Más gitano que un gitano? No lo sé, habrá que buscarlo. ¿Socialista? Bueno... Ayer nos metemos en terreno pantanoso. No sé. Si tenéis alguna idea, podéis enviar un correo, que lo leeremos. Vale. Tenemos el correo del colombiano, de... Sí, sí. Sí. Quiero comentarle a Tomás que no se fíe mucho del mando pro, porque a mí también me falló el mando pro. O sea Claro, es que. que también he leído que fallan. Aquí nadie se salva. Entonces, 70 euros en coin, 70 euros en mando pro. ¿Qué hacemos? Sí. Yo O sea, todavía lo tengo que cambiar, el mío. cuando de aquí a 25 años saque la Switch del mueble y digo, hostia, voy a jugar, no, no podría jugar porque no funciona bien y no me la pueden arreglar porque no hay servicio técnico. O sea, son consolas con caducidad. A ver, hay algunas, por ejemplo, el Drift, creo que lo puedes arreglar tú mismo si abres el mando. Me parece que venden un Sí, venden pack. unos packs con un cablecito y el repuesto, ¿verdad? Sí, pero no es plan tampoco. O sea, te tienes que. Al igual si no te cubre la garantía y todo eso, vale. Pero te tengas que buscar tú la Claro. vida con un producto relativamente nuevo que ya te empiece a fallar. A ver si los empapelan, ojalá los empapelen de verdad. La Arriaga que ponga anuncios en las marquesinas de No, el que le buses. está llevando el abogado Kiko Rivera contra la madre. Ese también, ese Es sí. ese mismo también. Y ya está, hombre. Bueno, muchas gracias por el correo y hostia, cualquier cosa, novedad, problemas y tal, pues aquí estamos para leerlo, ya lo sabes. ¿Has Muchas puesto el gracias. escopetazo? ¿Has puesto el Sí, he puesto el escopetazo? escopetazo, sí. Sí, Ah, sí. vale. Bueno, ahora el Ahora el siguiente. siguiente. El siguiente correo es de Daniel Jiménez. Dice: Buenas Pikmins, soy Dani y creo que soy oyente veterano. Me alegra ver que han vuelto otra vez, una vez más, después de tantos parones, ¿no? Sí. Espero que esta vez sea la definitiva o no. Se lo Me huele. Bueno, desde Ya se lo hecho, huele, este de hecho es el último podcast. Enhorabuena. Yo creo que esta vuelta es la más larga de momento. No sé si son 12 seguidos ya, ¿eh? 12 podcasts. Que a Continúa, partir de ahora dice. nos dedicaremos a hablar solo de Eli y de Joel. Y De cómo he perdido los dedos. lo que da visitas y dinero. Bueno, dice, me gustaría quejarme de un problema que tengo en la Switch desde hace tiempo y me tiene mosqueado. Tengo ya Stella 600 megas y la puta consola siempre se me corta en las partidas con el Smash. Hostia. Bueno, No sé si es Yastel o otra cosa, ¿eh? yo creo que no tiene mucho que ver con Yastel, ¿eh? Bueno, a lo Empieza a mejor ver la dice. cosa. ¿Sí? No, dice lo de los 600 megas como diciendo, voy sobrado y esto no se tendría que cortar con 600 megas. No, no, esto ya lo hemos comentado aquí, pero incluso aunque tengas el adaptador para Chill. internet, Chill, sí. el online del Smash o de la Switch en general no es el mejor del mundo. Y eso que es de pago. Sí. Empieza a ver la cosa, pero después empieza como a ralentizarse hasta lo absurdo y la pantalla se queda congelada. Luego me echan de la partida y sale que tengo problemas con mi conexión de internet. Eso es verdad porque incluso a veces te dice que no te deja conectarte porque tienes una conexión mala. Joder. Bajo porno a 4K de vez en cuando y me va como un tiro. A lo mejor es No, por pero. eso. Lo tiene que bajar en otro momento, no durante las partidas de Smash. Claro. Pero yo creo que lo da como ejemplo, como hago esto y me va zumbado, Me va bien, pero con la Switch pero no. en 10 minutos tengo un vídeo 4K y se me Que corta la puta se ven partida hasta de se ven los poros. Llamé al servicio de Nintendo de atención al cliente y me dijeron que podría ser la antena wifi de la consola. Sí, los cojones. Que ha pasado la garantía y que la envíe para que me hagan un presupuesto. Estos son unos ladrones, o sea. ¿Qué es eso? Son unos Siempre está putos con ratas. presupuestos, ¿eh? O sea, pero que no, que no, que no te tomen el pelo, que el online es una puta mierda, sin más. Dice, Joder. me cago en todos sus putos muertos. No me voy a comprar el adaptador LAN, por lo que les van a dar por culo a todos. Son todo problemas y pagar y pagar. Toma ya. Este macho gracia, ¿eh? Hostia. Este lo envió en septiembre, lo he puesto porque hay mensajes que son antiguos. Es que no sabes lo que te comprendo, Daniel. Uf. Me ha hecho Puta risa la mierda. indignación. También Y lo del 4K sobre todo. te bajas porno 4K. También, también. Lo que no sé si hay en 8K, que debería haber ya. En VR hay, ¿eh? Sí, eso, bueno, eso tiene que ser la hostia. Eso creo yo. Yo si lo queréis saber, yo todavía lo miro en... ¿Cómo se llamaba esto? En el Apple... ¿Cómo se llamaba el, eso de Apple? QuickTime. Yo todavía los veo en QuickTime. Ves en el navegador de Wii, ¿no? El navegador de Wii, sí. Sí. Bueno, no sé qué podemos decir a este hombre, pero... A ver, el adaptador sí que ayuda bastante, pues sí... Pero es que da mucha pereza, tío, o sea... Yo te entiendo, que no se quiera comprar el adaptador. ¿Pero cuántos son? ¿70 euros? Nah, 10 euros. Ah, vale. A ver, uno cualquiera de Amazon. Cualquiera. Ya, pero el oficial, que son 70. El oficial creo que son 30 o por ahí. Ah, vale, bueno. Pero por 10, 15 euros tienes un adaptador. Pero claro, ya bueno, todos son gastos. ¿Qué puede haber? A ver, no sé. Me ha hecho muchas gracias, de verdad. Lo siento, Emil Jiménez. Ha sido glorioso. Me toca a mí, ¿no? Vamos al siguiente. Es que has puesto letra muy pequeña, yo esto no lo veo. Vale, pero bueno. Digo, el siguiente mensaje es de Juan Carlos Gómez. Gracias por ponerme la letra más grande. Nada, hombre. Gracias. Hola a todos. Fan de Badajoz. Cuando juego a la Switch... Es lo que es un telegrama. Sí. Hola a todos, punto. Fan de Badajoz. Claro. Pues ha dicho dónde es, punto. De Badajoz. Punto. Sí, sí, muy bien. Me parece correcto. Bueno, pues, y si fuera más corto, mejor, ¿sabes? Cuando juego a la Switch en modo portátil, siempre se me calienta mucho. Ya estamos. Juego a la Switch. Esperemos. Con las dos cosas. Con las dos cosas. Tengo la costumbre de jugar tumbado y me la pongo en el pecho. Ahí, en el pecho. Se calienta tanto que muchas veces cuela plástico y tengo que apartar la consola por miedo. ¿Pero qué es esto? Suponemos que es una persona adulto con pelo en el pecho y teme por su vida, ¿sabes? Sí. Se prende ahí. Puede ser. Cuando huele a pelo quemado, huele mal. Sí, depilación. Depilación en Switch. Sí. No te la pongas a los huevos, amigo. En el dock paso porque no me gusta. Prefiero el modo portátil. Estoy por venderla por Wallapop y agenciarme una Switch Lite a ver si esta me va bien o es que me sale defectuosa. No sé. Para que luego te salga el drift en la Lite, ¿sabes? La Lite no lo puedes reparar. Yo esta Switch solo le veo ventajas. Sí, sí, es multiuso. Sí, sí. A lo mejor puedes poner así un huevo frito encima y se te fríe, ¿sabes? Claro. En invierno tienes calefactor mientras juegas. Yo he de decir verano, que la... En verano es útil, pero... La mía sí que nota a veces que cuando llevo 2 horas y la batería está pidiendo que se recargue, sí que se calienta bastante. Pero no en el punto de decir, hostia, voy a apagarla. A mí me ha pasado también, tampoco la he apagado nunca, pero sí que con según qué juego quizás. Sí, también. Se me ha calentado muchísimo la consola. Y a mí me pasa sobre todo cuando juego al online, por ejemplo, del sí, Map 2, como sí, que se calienta más. Sí, sí, sí. En plan de esto que yo que sé, estás en la cama y la tienes apoyada o lo que sea. Sí que es verdad que a veces quema y todo, ¿eh? Sí, a lo mejor tenemos que jugar con guantes, ¿eh? Puede ser. Como hacían los unboxings Iwata. Sí, para protegernos las manos de quemadura de tercer grado. Sí. Es que todos son problemas. Muchas gracias, Juan de Badajoz. De Badajoz, exacto. Punto. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es complicado. Suneo VLC, vale. Suneo VLC. Estoy cansado de ir a los games y hacer cola. Generalmente voy a comprar cartas de Pokémon y juegos de segunda mano. En mi pueblo no hay mucho comercio y por suerte tengo un game, pero es desesperante por el tema del puto COVID. Me hace gracia porque pone COVID con B. Resulta que si hay 4 personas dentro ya hay que hacer cola. Esto es en todos lados. Me es incómodo entrar y mirar juegos tranquilamente mientras fuera hay gente esperando y mirándome con cara de mala leche. Perdona, pero estoy viendo juegos, cabrón. Es un asco del coronavirus. Vaya gol por la espalda nos han metido. Encima mi empresa de aluminio ha cerrado y aún no he podido tramitar el ERTE, por lo que tiro de ahorros y quiero comprar varios juegos de Switch para esas navidades. Estamos jodidos, ¿eh? Ya, joder. Vale, el tema. No sé qué decir. El escopetazo para todos. Sí, sí, para tu empresa, para Game y para. Podrían poner los juegos fuera como las fruterías. ¿Habéis visto las fruterías de pakistaní que tienen todo el material fuera? Buah, si aquí en mi barrio ahora hay como 25. Han abierto. Pues que pongan así, pongan el palé de los juegos con los FIFA esos de FIFA. De FIFA 19 y esas cosas, ¿no? Sí, 18, sí, sí. Los atrasados los pongan ahí, ¿no? Y, sí. Y total, son cajas vacías, ¿no? No pasa nada si alguien se las lleva. A ver, el correo es de septiembre, quizás tiene sentido, pero al menos a noviembre, estamos a noviembre, ahora casi en diciembre. Sí. Yo he entrado a algún game hace poco y creo que ya se lo pasan un poco por el forro, ¿eh? Aquí en mi zona han cerrado todos los games. Sí. El del campo. El del campo ha cerrado. O sea, ha cerrado de decir. Lo han desalojado el local. El de un centro comercial en Montígala está cerrado, no abre. Y el del lado de casa, no sé, hace tiempo que no lo miro, pero también había cola para entrar. Y en Barcelona han cerrado el de la calle de Sants, que era muy famoso, también lo han cerrado para siempre. O sea que aquí la cosa está bastante jodida, ¿eh? Bueno. No han aguantado el coronavirus. Se los han llevado. Sí, sí. A lo mejor también se los han llevado porque la gente ya, cuando va a comprar cosas, ya mira más los precios que antes. Y... sí, al igual pagar 80 euros, o bueno, no, o yo qué sé, pagar 60 euros por el Super Mario 3 de All Star, pues hostia. Exacto. Cuando lo tienes 47 en Amazon o en MediaMark, pues. Me gusta mucho la teoría que la culpa de la crisis es porque el juego de Nintendo está muy caro y la gente. Totalmente. Se hipoteca para comprarlos y tal. Yo lo comentaba hace un par de podcasts, no sé si os acordáis. Que la chica me dice: No, el Mario este es limitado. Ah, sí. Pero tú sí que estás limitado. Por limitado, es limitado porque son run de mierda, ¿sabes? O... digo, sí, no te preocupes, sí, que por 60 euros no me lo voy a comprar. Ya ves. Vamos al siguiente, ¿no? ¿Toma a mí? Sí, me hace que sí, a ti. Venga. Toma, ahí no lo ves. El siguiente es de Miquel. De Miquel. ¿Pero qué puta estafa es esto de la memoria interna de Switch? 32 gigas que se te quedan en nada con 4 juegos. Y 4 mierdas de eso. En la vida normal se están pegando a ver si son, si son 750 gigas o 1000. Ahí está. Y en el mundo de Nintendero están todavía por los 32 ahí a tope. Que encima son tarjetitas. Bueno, no nos quejemos que luego te venden la tarjeta, la micro SD con dibujitos de Mario. Y a sobreprecio. Sí, de Animal Crossing. Menos mal. Sí. Menos mal. ¿A qué solo lo tiene Sony? No. Creo ni que se lo plantee, ¿sabes? Sí, es que sois insaciables, tío. Exactamente. Dice, parece mentira que otras consolas con 500 gigas de memoria interna sean más baratas que Switch y esta tengamos que ir con tarjetitas como si fueran cromos. Podría haber metido un puto SSD y dejar de inflar el precio de la consola. Que la Switch, ya te digo yo, que no les cuesta ni 100 pavos fabricarla. Encima no dejan la opción de conectar un HDD externo. Pues poco más que añadir, la verdad. Sí. La cruda realidad que tenemos en Switch, ¿no? Debe de costar 80. Y yo el otro día se me llenó la memoria de la Switch. Porque me la voy comprando. De forma 4K. No, si pongo eso, la consola hace volcado de pila. Es una broma de boomers, pero bueno. No, se me llenó la memoria de la Switch y, pues, coño, hay ofertas de juegos que no están nada mal en la eShop por 2€ y tal. Algunos sí, algunos juegos así... Sí, sobre todo muchos así estilo retro y todo eso. Y se me llenó. Entonces digo, hostia, voy a mirar las opciones de... Y hay una opción que no conocía, que es la de archivar aplicaciones, que te elimina el juego, pero te deja el icono y los datos guardados. Ah, bueno. Y digo, pues mira, voy borrando y ya está. Y si me lo quiero volver a bajar, pues me lo bajo. Pero ahora no tengo ganas de comprarme una tarjeta de memoria, ¿sabes? A ver, que cada vez son más baratas, pero... ¿Qué les costaba poner un poquito más ya. espacio? Ahora, por ejemplo, en Amazon está la de 128 gigas a 17€. Está muy bien. No está mal, pero ya bajarán más. La siguiente te toca a ti, Sergio. Joder, macho, esto es un insulto entero. Dice, lo escribe, no, no lo digo yo, se llama un usuario que ha puesto, se ha puesto el nombre Pikmin Enajenado. ¡Vamos! Comienza así, dice, es Switch, eres una hija de puta. Ojo. Maldita malnacida, que te pego una hostia y te rompo los minimandos esos de migrantes que llevas, socerda. Sin comas. Que encima vas de premium y no eres más que un hardware de 2010 revestido de consola cutre para ports y remakes, son mierdas. Va fuerte. Continúa, Dice, que encima el servicio online que das es la hostia de cutre mal. Nacida porque únicamente regalas unos putos emuladores y te quedas tan pancha soborrina. Por no hablar de tus desorbitados precios, tanto en digital como en físico, como en segunda mano. ¿Quién te ha creído que eres? Tú, Tofurcia. Se ha quedado a gusto. Sí, he de decir que hay gente de estos mensajes que son del chat nuestro, que nos enviaron. Nos enviaron. Y me parece que este mensaje es de nuestro grupo. Por eso no tiene cómo. Pero está bien hilado, ¿eh? Y no le quito nada de razón. O sea, tiene toda la razón en todo, ¿eh? Pienso igual. Es una verdad absoluta. Pienso igual. O sea, es más como que hardware de 2010, ¿eh? Sí, sí. Pero tú fíjate, todo lo que ha dicho y mira lo que está vendiendo la consola. Sí, sí. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ya está. Hostia, que viene el largo, ¿eh? Uf, bueno. Hostia, ¿estás preparado? Voy para allá. He dejado el último para el final. El último para el final. No, queda otro más, ¿eh? Quedan dos. Sí. Es del amigo Carlos. Y dice... Nintendo ha sobrevivido toda esta generación por reconocimiento de marca, por fans, acólitos y suerte. Y no me puedo creer la flor en el culo que tienen. Cuando empezó la generación se habló de que la Switch iba a ser una consola híbrida que conviviría con otros sistemas. Mentira. Y al final se le ha pasado la mano por encima en que solamente han lanzado una portátil. Porque seamos francos, al final de sobremesa no la usa ni la mujer del frutero. Porque como consola de sobremesa es una vergüenza salvo para algún Smash Bros. Casual. Pero todo lo demás, todo el mundo la usa para dar vueltas por casa, viajando o tumbarse en la cama. El soporte es de vergüenza, prácticamente el único juego exclusivo que merece la pena es el Mario Odyssey, de la misma manera en la que la PS4 se le ha llamado la Bloodborne Machine durante años. Zelda por, Mario Kart 8 por, Tropical Freeze por, Bayonetta por, Pikmin 3 por, Mario All Stars, el combo de los ports, Splatoon por 1.5... Los exclusivos son una auténtica basura con la excepción de Luigi Mansion 3 y tampoco es para tirar cohetes. Mario Party y Mario Tennis continúan en la línea de la sosaina de su predecesora. Paper Mario sigue con la cabeza en el culo, negándose a sacar una secuela digna a la puerta milenaria y el Pokémon es que da pena verlo. No como el Metroid Prime 4, que ese no se puede ni ver. El COVID-23 nos va a follar el culo y aún no sabe ni quién es el director. Pero ahí están, vendiendo una putísima millonada porque la gente no tiene criterio de ningún tipo. Nintendo, compro, que me lo traigo todo, hay que ser hijo de puta. Y lo de Animal Crossing es el colmo, ya mira que el juego es la misma mierda, pero lo retrasan porque no llegan. No sé cómo. Esto es cierto, lo retrasaron, ¿eh? Es verdad. No me acordaba ya. El logo salió en confinamiento y está vendió diciendo, una millonada. Ya está diciendo este usuario que Nintendo sabía lo de COVID y ha retrasado a propósito eso para hincharse a vender Animal Crossing. Que no te extraña. Sí, porque... ¿Está Nintendo metido en el ajo? Pues podría ser. Fue el juego del confinamiento, ¿eh? Totalmente. Sí, porque recuerdo el confinamiento que se anunciaba por la tele y decía, también lo tienes en digital si no quieres salir de casa. Sí. O sea que... A ver, dice... Bueno, sigo. Dice, lo de Animal Crossing es como, ya mira que el juego es la misma mierda, pero lo retrasan porque no llegan, no sé cómo, y coincide que justamente hay un encierre global por pandemia justo cuando sale. Justamente, qué coincidencias, ¿eh? Esto hay que empezar a avisar a Iker Jiménez, por lo menos, ¿no? Y 60 euros digital, ¿eh? O sea... Dino Estudio. Y todos los retrasados de la galaxia se lo han pillado sin pensar hasta el punto en el que el juego más vendido de la historia de Japón... ¿En qué es el juego más vendido de la historia de Japón o un absurdo absoluto disparate así? ¿Pero cómo pueden tener tanta bota una empresa de japoneses judíos? Es que me cago en la puta. No han hecho una mierda para merecerse este éxito. Estoy de acuerdo, ¿eh? Lo de que no han hecho una mierda para merecerse el éxito es... Es que parece, esta gente ha nacido de pie. Es que Nintendo es muy así, ¿eh? Es que, joder. Sí. Vendiéndote ROMs a precio de cocaína, tío. Es que son tantas cosas. Tenemos que hacer un día un especial de Nintendo hace las cosas mal y le sale bien. A ver... Bueno, si eso luego lo comentamos cuando termines el correo, pero recordemos que con Wii U se comieron una tremenda mierda. Sí, ahí sí, pero es que Wii U era ir de sobrados, pero de sobrados. Sacamos hardware más retrasado que desfasado que el de Wii. Sí. Y se pensaban que le saldría bien la jugada como con Wii. Claro, porque cuando salió Wii U, las tablets de Apple, los iPads, estaban petándolo. Y Nintendo dijo, hostia, vamos a llevar el concepto iPad a Wii U y lo vamos a petar. Y al final no. Y a ver que dónde me he quedado. Dice, pero ojo, es que es la máquina de los indies. Entonces más mola, porque te la pillas y hay 100.000 indies guapetones y la consola es portátil y tienes un pantallón de la hostia y además la puedes conectar a la tele. ¿Sabes qué consola hacía exactamente eso y también repletita de ports, hasta con más juegos exclusivos que valen más que media mierda y le dieron por culo de una manera increíble? La PS Vita. Que visto lo visto está teniendo más o menos el mismo soporte de software por parte de sus dueñas. Pero vamos, que la PS Vita no es de Nintendo y no puedes jugar a Pokémon Moro y Pokémon Gitano. Así que nada, limpiarse el culo con ella, menuda pena. Esto tiene razón, ¿eh? Porque la Vita... se le sigue dando soporte, por lo menos en Limited Run Games siguen saliendo bastantes juegos y al final la tiene un buen catálogo de juegos indies. Sí, claro que sí. Termina diciendo, yo seré honesto, tengo una Switch pirata obviamente porque no le pienso dar un euro a Nintendo ni aunque me amenacen con pegarme un tiro en la sien y prácticamente la uso para indie solamente. Da tanta pena la cosa que hace unas semanas me compré una Wii U de segunda mano para piratearle y meterle lo mejor del catálogo de GameCube y en dos semanas ya he echado más horas a propiedades intelectuales de Nintendo que los dos o tres años desde que tengo la Switch. Si Nintendo no se quiere sacar la cabeza del culo y hacer un Paper Mario que no dé asco, no pasa nada. Que se rejuega el 2 y pista. No servirá de nada porque la gente se patea los cojones por ser el primero en jugarlo, aunque sea un juego mediocre. Pero bueno, que me quiten lo bailado. Nintendo, tu puta madre. Hostia, este es de los correos con más odio que recuerdo, ¿eh? Joder. Con más odio que recuerdo. Muchas verdades y mucha indignación. Pero no le falta razón, la verdad. Sí, no le falta razón. Es lo que hay y bueno, es... Es lo que vino diciendo, es... Nintendo está acomodada en... Está en la segunda marcha y con la segunda marcha metida pues vende lo que nunca ha vendido. ¿Y para qué va a meter la sexta marcha? Es una lástima, pero bueno. Muy bueno el correo, me ha gustado mucho y largo y contundente y hostia. Ojalá sacan un Paper Mario bueno, ¿eh? Ahora que lo ha comentado. Que los Paper Mario los sacan como a medias y no sé. Yo desde el de 3DS, bueno, y antes. Mario, pegatina, qué humillación de juego, qué juego. El de 3DS, mira que lo compré y me molaba la música y al principio, pero luego es que es un bajonazo total. Que es, molaba no. hasta el 3D, ese juego. Sí, sí, sí, sí. No sé, no sé. Y creo que la culpa aquí la tiene Miyamoto, que es el que... Según leí los Iwata Ask, Miyamoto metía mucho la mano en los Paper Mario, en los últimos. Los mete, claro que los mete, porque como el juego no es suyo, no puede, claro. no puede permitir que alguien los haga mejor que él. Ese es el problema, ese es el problema. Como no sacó el juego ese de robots que quería sacar, pues... Wow. Sí, sí, es cierto. Bueno, ya vamos con el último, ¿no? Que también es larguito. El siguiente es del amigo... Del amigo Mayuno. Muy buenas a todos los siguientes del Escuadrón Pikmin. Hoy en el Defensor del Pikmin vengo a contaros un problemilla que tuve con mi Wii U Gamepad. Esto lo comentó que de otro si lo que hicisteis, puede ser. Sí, me parece que sí. Sí. Dice, ya conté en el podcast anterior, exacto, que envié mi Wii U Gamepad al servicio técnico. El segundo capítulo de... Claro, hombre, el desenlace. O no, vamos a ver. ¿Habrá acabado bien? ¿Habrá acabado mal? A lo mejor es una trilogía, veremos. Pues no lo descartes. Dice, conté que envié el Wii U Gamepad al servicio técnico y que llevaba como un mes ahí y no me dijeron nada. Así que voy a informar lo mejor posible de lo que sucedió después de esto. A mí me pasó esto también, pero con la Wii, ¿eh? No sé si recordáis que cuando salió el Smash Bros. De la Wii... La doble capa. Era el primer juego de Wii con DVD doble capa. Sí. Y no sé qué mierda le pasaba a los lectores que no lo leían. Tenías que enviar la Wii al servicio técnico y te... No sé si te ajustaban el lector o lo cambiaban, no tengo ni idea. Era una chapuza. Yo envié la Switch y estuvo como... O sea, la Switch, la Wii, y estuvo como 3 semanas sin había... Tú podías ver en la web de Nintendo el estado y llevaba 3 semanas sin actualizarse. Llamé, me quejé y en 4 días ya la tenía en casa. O sea que seguramente a este hombre le pasó lo mismo. La tiene allí tirada en el almacén y hasta que no llama no se ponen las pilas. Mira que no podrían haber corregido ese fallo, ¿eh? La Wii. A mí también me falló el Brawl, me acuerdo. Y era un juego que pillé con mucha ilusión. Llego a casa por la tarde y no me va. Fue una putada muy gorda. Bueno, sigo, dice: lunes 16 de noviembre. Llamo a Nintendo para preguntar porque no me habían comunicado nada respecto al Wii U Gamepad. Me dicen que al final me lo tendrán que cambiar porque tiene un problema con la placa base. Ojo. Me dicen también que lógicamente el precio que me ha costado exactamente 93,48. Y también me comentan que posiblemente me llegará a finales de semana, y atención a este dato, que me avisarían un día antes de que me lo enviaran a casa para que lo supiera, y con un número de teléfono por si tenía que llamarlos, por si no me fuese bien ese día. Se está preparando para lo peor. Sí, esto lo comentó él y cuando le pasó esto, creo, y él dijo, hostia, vale 90 por ahí, y yo le dije... Puede ser que las Wii U de segunda mano, por ejemplo en el game, valgan 90 euros, 80. Sí, sí, sí, que lo comentó por el Telegram, se lo comentaba. Creo que ahora te lo hago Nintendo. Dice, viernes 20 de noviembre de 2020, habían pasado 4 días. Sobre las 8 y pico de la mañana recibo un mensaje que a partir de ese día 20 de noviembre podrían venir a traer el Wii U Gamepad. Pero sin concretar día ni nada. Vamos, que me podían traer el paquete ese día como a las 10, según como ponía el mensaje. Al final, a las pocas horas, pues vinieron a mi casa, pero en ese justo momento no estaba. Me llaman y les comento para quedar otro día y con un horario más exacto. Y me dicen que no. Que tengo que ir a buscarle en su oficina de mi ciudad, que encima está la quinta leche de mi casa. Y encima como amenazándome de que si tardo mucho, pues devolvería mi paquete. Entuza. Añado que esa compañía de transportistas es TIPSA. Sí, es la que en aquella época también trabajaban ellos, Nintendo con TIPSA. Sí. ¿Eh? Sí, sí, lo recuerdo. No sé si es mejor que Segura. No sé, es que no hay ni una, que valga. Lunes 23 de noviembre. Han pasado 3 días. Llamo a Nintendo para quejarme del trato recibido por TIPSA Me comentan que hablarían con ellos para que pasasen otro día por mi casa para entregarme el producto. Les digo que les diga que me avisen un día antes para saberlo y una hora más o menos aproximada. Me dicen que lo del día vale, pero lo de la hora no podían decir. Les comento que cuando me enviaron los Joy-Con reparados, al menos me daban un cierto horario, rollo que pasarían de 10 a 2. Pero me dicen que no pueden hacer nada, y bueno, lo dejo así. Que lo del horario sí que es verdad que es un poco putada, ¿eh? Sí. Ya lo malo lo que habría hecho es que se lo deja al vecino, si tiene confianza. Claro. Y... que tener que estar quizás todo el día en tu casa, si tienes cosas que hacer. Claro, si trabajas, ¿qué haces? Joder. Claro. Y llegamos al 25 de noviembre, que es cuando estoy escribiendo este mensaje. Algo antes de las 10 de la mañana me llaman de que en 10 o 15 minutos están allí. Joder. Pasándose por el forro lo de avisar el día antes. Yo a los pocos minutos me tenía que ir, pero por suerte estaba mi madre y se lo han podido dar a ella. Y por fin tengo Wii U Gamepad. Culpo más bien a Tipsa que a Nintendo en cuanto a esto, pero es una vergüenza el servicio que me han dado y quería quejarme de ellos aquí. Por suerte ya tengo el mando, pero han dado bien por saco estos de Tipsa antes de entregármelo y queriendo escasear de su trabajo como repartidores. Y tener que ir yo a su oficina a buscarlo, por suerte he conseguido que vinieran a casa. Pero bueno, pasándose lo de avisar el día antes por el forro. En fin, esto es todo. Gracias por escuchar mi problema y un abrazo a todos. Claro, el problema es que ahora las compañías de transporte con esto del COVID se han convertido en dioses, como Maradona. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Podría el gamepad de Wii U? No vaya a ser que en la oficina le hayan pegado una patada o algo. ¿Qué? De esta gente no te puedes fiar. Bueno, al menos se lo han traído otro día a casa y no ha tenido que ir a buscarlo. Sí, pero eso es porque ha dado el parte a Nintendo, Dentro de lo malo. Joder. Bueno, por lo menos a ver si te funciona bien. Espero que lo hayas probado y que te dé. Pero si las compañías de transporte... Hay gente, a ver, yo me he encontrado con transportistas muy buenos y con muy malos. Sí. Es una lotería, pero bueno. A mí incluso metiéndome los juegos a fuerza, al buzón, a presión, sí, y rompiendo toda la caja, o sea, brutal. Quizás en un mes eso me ha pasado 3 veces. Pena de muerte. Madre mía. Sí. Yo por suerte no he tenido ese problema, pero... Porque Vice tiene un buzón grande. Que cabe sí. En Series X. Que pone juegos precintados aquí. Guiño. Y nada, muchas gracias por enviar el correo. Este usuario será el que grabe con nosotros el especial de Persona 5. Pues le preguntaremos a ver qué tal, ¿no? Porque a lo mejor a la tercera parte es que se ha vuelto a romper o algo así. Se lo han enviado roto. Entonces habrá más partes. Yo ya comentaré también, tengo que enviar mi mando pro, que ya lo comenté en el chat de Telegram, pero por favor, cuando avísame, etiquetamos la llamada, por Dios. Tío, estaría guapo eso, Hostia, a ver, creo que llamé una vez a Nintendo, pero al final no sé por qué no lo envié. Pero sí, el caso es que me hace capturas cuando le doy a la cruceta, no sé si... Sí, lo comentaste, sí. Hace capturas, porque sí. Y bueno, aparte de eso, él también tengo un Joy-Con que me hace drift, o sea... Lo de grabar la llamada estaría guapo. Ponemos el pitido cuando das tus datos, pero lo demás sí que estaría... Claro, y la voz de la persona así, tipo robot, ¿sabes? Para que no sepamos... Jurada. Sí, con el pañuelo, el altavoz. Bueno, pues hasta aquí llega el podcast 138. Hoy ha sido largo, ¿verdad? También. ¿Diría? No sé cuánto llevamos, pero... Diría que sí, ¿no? Una hora y media sacada. Bueno, vale. Me ha gustado hoy, ha quedado guapo. El defensor ha estado chulo. Sí, por fin lo hemos hecho. Sí. Y nada, empieza el sorteo y ya iremos comentando las cosas. Por mi parte, pues nada, nos vemos la semana que viene en el 139. Y poco más que añadir. Pues sí, hasta la semana que viene. Thank you.